como florcita del campo me perfumaron tus besos. Y en la cárcel de tus labios me he quedado prisionero. Jamás sentiremos frío entre tu zongo y el mío. En el fuego de tu boca de a poco me voy quemando, como vaina de algarroba que el sol la viene endulzando. Jamás sentiremos frío entre tu zongo y el mío. Ahí ando con tu ternura para alcanzar tu cariño, con este amor de locura que está demente contigo. Jamás sentiremos frío entre tu zonco y el mío. Mi santiagueña donosa, nunca me eches al olvido. Bien churita y cariñosa, has de quedarte conmigo. Jamás sentiremos frío entre tu zonco y el mío. Temblando como urpilita, mi corazón en el pecho alegremente palpita cuando contigo me encuentro. Jamás sentiremos frío entre tu zongo y el mío. Cuando mis ojos te miran, la sangre se me despierta, dejándome tu alegría en el dolor de mis penas. Jamás sentiremos frío entre tu zonco y el mío. En la alcoba de tus manos con tus caricias me quedo, como un duende enamorado en busca de tus secretos. Jamás sentiremos frío entre tu zonco y el mío. Mi santiagueña donosa, nunca me eches al olvido. Bien churita y cariñosa, has de quedarte conmigo. Jamás sentiremos frío entre tu zonco y el mío.